Sí. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta noche de viernes 9 de febrero, listos para festejar el fin de semana y disfrutar el fin de semana con unas temperaturas verdaderamente sensacionales aquí en nuestra tierra. Así es de que a disfrutar el fin de semana. Por lo pronto, quédese con nosotros. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez. Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros estamos desde el Internet, la plataforma Zoom, trayéndoles esta transmisión. Estamos en la emisión número 4831 de Fórmula en los Negocios y en la conversación de esta noche me acompaña Laura Alcalá Oliver, a quien saludo. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien. Y bueno, pues con este tema tan interesante que nos traes el día de hoy, que fíjate, vamos a platicar de las tres Cs, sí, así C, C de casa, C de cambio, las tres Cs para transformar o para la transformación cultural. Y bueno, pues esperando que hayan tenido una linda y productiva semana. Y si no, pues bueno, aquí con estas tres Cs que vamos a platicar, que trata de comunicación, de conexión y de confianza, pues analicen cómo está su comunicación, cómo está su conexión y cómo está su confianza y cómo fue en el transcurso de esta semana. Y pues si no fue muy bien, que digamos, pues presten oreja porque va a estar interesante este tema. Fíjate que me parecieron interesantes esta Blanja Corral, lo que nos expone aquí. ¿Qué es lo que vamos a cambiar específicamente? Estamos en el mundo del cambio, ¿no? Bueno, venimos hablando, somos la generación del cambio, bueno, la mía. O sea, to toda la vida es cambio. La Yo desde tuya, la nuestra, todos, la o de... sea, todo ha sido cambio, ¿no? Estamos. La transformación de la gente necesita saber tres aspectos concretos. Decía, ¿qué es lo que vamos a cambiar específicamente? ¿Por qué lo tenemos que cambiar? Que es otra buena pregunta. Y finalmente yo, o sea, yo, la persona involucrada, ¿qué gano con hacer ese cambio? Entonces, por eso dice ella, las tres es de cambio, todo tiene que ver con el cambio, ¿no? Sí, interesante. Y bueno, definitivamente identificar qué es lo que vamos a cambiar específicamente. A veces no es fácil de detectar, Robert. A veces creemos que estamos mal en cierta situación y creemos que estamos muy bien en otras. Y luego resulta que no estamos tan bien en las que creemos que estamos bien. Entonces, aquí muchas veces ayuda pues hacer un cuestionario, pero a los que te rodean, cómo te ven, ¿sí? ¿Qué perciben de ti? ¿Qué sería bueno cambiar? ¿O en dónde eres fuerte? ¿Dónde eres débil? ¿Dónde eres confiable? ¿Dónde no actúas con tanta confianza? Porque, pues no sé, puede ser que te dé miedo, o puede ser que estés inseguro, o puede ser que simplemente no domines esos temas, ¿sí? Entonces, preguntar a los que te rodean, pues siempre es una buena técnica para, pues, irte ahí desempolvando y quitando la venda de los ojos. Y bueno, pues es como, bueno, ¿cómo se llaman esos ejercicios que hacen las empresas? Que es el 360, ¿no? Tienes un nombre técnico. Sí, para calcular el ambiente laboral. Ándale, exactamente. Pues bueno, algo así. Y bueno, también el por qué lo tenemos que cambiar. Pues sí, eso también es importantísimo porque ¿en qué estás trabado? Pues, ¿y para qué? ¿Por qué quieres cambiar? Pues para destrabarte en ese ámbito, ¿sí? Que eso también tiene mucho que ver. ¿Y qué ganas? Pues madurez. Bueno, en mi opinión, la madurez siempre está de por medio cuando aprendes algo de ti y lo mejoras. Pero aquí creo que el énfasis que le pone quien escribió este artículo va directamente al efecto en las organizaciones, ¿no? Y hace y recalca importante la influencia de la inteligencia artificial. Por ejemplo, dice la inteligencia artificial está revolucionando la forma de trabajar y especialmente los servicios y productos para los clientes. En principio, la participación de las nuevas generaciones ya ocupa entre el 60 y 70% de las organizaciones. Fíjate que este tema es interesante, ¿no? Alguna vez tocamos el tema multigeneracional, que estábamos ya en las organizaciones, en las empresas, cuatro generaciones conviviendo ya o trabajando juntos, los baby boomers, la generación X, los millennials y los centennials, ¿no? O sea, son cuatro generaciones que ya están, y aquí dice que el 60 y 70% en las organizaciones, ya las nuevas generaciones ocupan esos lugares. Hay regulaciones más exigentes y sobre todo ambiente más competitivos, claro, pues al ser multigeneracional, pues la competencia se vuelve. Pues igual, no desigual, pero sí de diferente forma, ¿no? Pues tiene un cambio. Solo eso tenemos, solo con eso ya tenemos un desafío. Lo emocionante de este reto es que implica un cambio en la forma en la que operamos como empresa. Por eso necesitamos transformar la organización, la cultura y el talento, pues sí, porque son nuevas formas. Son cambios trascendentales en la forma de trabajar, ¿no? Y bueno, aquí nos dice, cuando hablamos de transformación cultural, viene a la mente cursos de capacitación que buscan habilitar a las personas para desarrollar las habilidades necesarias para los nuevos entornos. Sin embargo, muchas veces se quedan cortos. ¿Qué hacer entonces? Pues sí, porque pues, si estamos en una transformación cultural, pues la gente a lo mejor todavía no está capacitada para capacitar, Laura. O sea, estamos viviendo el cambio, lo tenemos que vivir el aquí y el ahora, ¿no? Entonces dice, a lo largo de los años, participando en varios procesos de transformación organizacional, he logrado identificar un modelo sencillo, pero poderoso que aterriza los cambios y les pone velocidad. Entonces, bueno, qué interesante que nos habla de su experiencia quien escribió este artículo, dado que ella es Blanía Corral, es ingeniera industrial con más de 25 años de experiencia internacional en recursos humanos, o sea, pues yo creo que sí sabe algo sobre esta transformación cultural, principalmente en las organizaciones. Y bueno, lo que tú comentabas es importante, esa circulación 360 grados de amplitud en la comunicación en donde trabaja usted, porque generalmente está cerrada esa comunicación, ¿no, Laura? Está encerrada en el que los jefes no dicen siempre toda la verdad, ni muchas veces te dicen hacia dónde va la empresa, porque son los planes secretos de la empresa. Entonces, ese es, creo yo, uno de los primeros procesos que si no te digo para dónde vamos, ¿cómo vas a saber qué ponerte? Qué buena pregunta, ¿no? Y eso pasa en las empresas, generalmente. Las estrategias de cambio son tan confidenciales que omitimos dar total claridad de rumbo. Por eso el primer elemento del modelo es la comunicación. Y bueno, interesante, Laura, esto que traemos para platicar con ustedes, porque pues yo creo que este fenómeno sucede en todas las empresas pequeñas y grandes, y más las grandes, ¿no? Donde a veces te hacen firmar cartas de confidencialidad para que no andes divulgando los planes de la empresa y no te lo dicen todo. Y entonces, pues si no te dicen para dónde vamos, pues ¿qué te vas a poner? Se me Fíjate, hace fíjate, muy Rodolfo. buena pregunta, se me hace Sí. muy buena pregunta, pero bueno, vamos a un primer corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes a disfrutar el fin de semana. Pues que va a estar, mire, va a estar con buenas temperaturas, aparentemente todo despejado, aunque el pronóstico es que van a seguir entrando los frentes fríos. Este frente frío que cayó esta semana, pues ya ve con el vientazo del lunes y luego las temperaturas más bajas se registraron el martes. Las temperaturas más bajas registradas aquí en Yucatán llegaron a los 9 grados en algunas ciudades de la península, así es de que ya 9 grados, pues ya es mucha heladez, así es de, a seguirse cuidando del frío. Por lo pronto, quédese con nosotros, déjeme darle una recomendación antes de continuar con la plática de esta noche. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditim Pérez es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas: Montecristo, Periférico, Altabrisa, Verona, Royal Cauquel, Chuburná y Progreso. Y contamos con nuestra tienda virtual, Aditimper, con esta construcción, este desarrollo tecnológico de su tienda virtual. Perdóneme usted. Métase a su página www.aditimper.com.mx y puede, mire, ya tienen acceso a nivel nacional, comprarle sus productos, tienen diferentes formas de pago, tienen, se lo llevan hasta la puerta de su casa. Y puede usted consultar a los especialistas de Aditimper. Aditimper, creciendo verdaderamente, construyendo confianza. www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver. Y con este tema, y bueno, seguimos con el tema. Claro que sí, Robert. Y bueno, pues hablando, pues te quedaste aquí en esta parte del primer elemento que es el modelo de la comunicación. Y como bien dijiste y como bien inicia este punto, es si no te digo para dónde vamos, pues cómo vas a saber qué ponerte, ¿no? Cómo vestirte. A algunos nos habrá pasado alguna vez que se voltea tu esposo o tu esposa que te dicen, no, pues vamos a ir a cenar. Y tú, pues, nunca preguntaste a dónde, te vistes así como para un taco y resulta que te llevan a un restaurante de lujo. Entonces, pues sí, es importantísimo saber a dónde vamos. Y por supuesto, con las empresas, importantísimo que la gente sepa a dónde está yendo para que sepa qué tanto hay que hacer. Yo creo que sí, esto es importantísimo. Sin embargo, tú mencionaste algo pues que sucede en la normalidad de que las empresas muchas veces no quieren darle toda la información a los colaboradores precisamente para cuidar pues su discreción, cuidar su información. Pues ya ves lo que acaba de pasar con Elon Musk, con los chinos, ¿no? Que él tenía su fábrica en China y resulta que dentro de los trabajadores que tenía ahí de Tesla, Le piratearon le los piratearon modelos. todos los modelos y ahí está la competencia candente de autos chinos eléctricos contra autos que claro, contra los de Telsa. Pero claro, por supuesto, la calidad es completamente distinta y definitivamente, pues, pero sí le están creando una competencia. Entonces, tomando este ejemplo de los chinos, que son, de veras, que son unos chéverones para copiar, pero tristemente no son tan chéveres para innovar, o bueno, hasta ahorita todavía no. ¿Y cómo lo vemos? Pues con la misma pandemia. La pandemia salió, aparte de que salió de allá, supuestamente, pues las primeras vacunas las hicieron en el occidente, en el oriente, perdón, en el occidente. No me acuerdo qué país lo hizo, no sé si Francia. La Pfizer es Francia y de Alemania. Alemania. Ellos fueron los primeros en hacer la vacuna, que ya luego que salió esta, salió la vacuna china. O sea, hubo que haber una innovación por parte de otro para que este lo copie y lo haga. Entonces, la piratería se da, Robert. Y por eso yo creo que las empresas no siempre les sueltan todo a los colaboradores. Y efectivamente, Pero pues eso está mal estoy de porque acuerdo contigo. Pero, y sí limita a los colaboradores a trabajar si no hay esa comunicación, ¿sí? Pero pues sí, bueno. pues los tres aspectos de la falta de comunicación es, ¿qué es lo que vamos a cambiar específicamente? Ok. Pues si no les dices, pues no saben para dónde van, ¿no? ¿Por qué lo tenemos que cambiar? Que es la otra pregunta. Y finalmente, ¿yo qué gano con hacer ese cambio? No nada más porque me lo ordenas, sino pues ¿qué ganamos con hacer ese cambio? Y bueno, creo que estas preguntas simples, pero profundas, tienen que estar basados, Laura, en la confianza de tus trabajadores. Porque, bueno, también sabemos que Elon Musk, pues no es muy querido porque es un Sí, tirano. sí. Entonces ahí, pues por eso lo piratearon, por eso le copiaron, porque no genera esa confianza con sus trabajadores. Que para que usted pueda confiar en sus trabajadores y hacer estos cambios y decirles claramente hacia dónde vamos, pues tiene que tener un proceso de selección y tiene que tener pues a los trabajadores con plena confianza, porque si no, pues mire, mejor córralos. Si usted va a estar con el temor de que no les puede decir todo, pues mejor sáquelos, digo. En este mundo actual ya no puedes trabajar así. O si tú eres el que desconfiado, pues capacítate, contrata un coach o haz algo para que logres confiar en la gente, ¿no? Porque hay No, para que gente. logren confiar en ti. Sí, No, pues bueno, también. para que tú confíes en la gente que lo que le vas a decir lo van a cuidar, ¿no? Bueno, en mi opinión, es que esto de la confianza, Robert, es un espejo. Es que Ah, claro. si tú no inspiras la confianza necesaria en los demás, porque hay algo oculto, hay una intención oculta siempre en todo lo que haces, ¿sí? Y por alguna razón la gente no confía en ti, pues difícilmente tú vas a confiar en nadie. O sea, vas a estar con el lema de piensa mal y acertarás toda la vida, ¿sí? Porque así eres tú. Entonces, el coaching ayuda precisamente para que tú empieces a valorar qué es más importante, ¿sí? Y simplemente ser, pues ahora sí, coherente con lo que dices, con lo que haces y el ejemplo que pones, para que la gente realmente pueda confiar de que sí, lo que dices lo cumples, de que sí, lo que Claro, propones lo cambias, etcétera, y etcétera. que bueno, aquí también entra el tema de que seas transparente de lo que me estás diciendo. Que no hayan intenciones ocultas. Claro, ¿por qué? Claro. Porque si tienes una intención negativa, Ahí estás ya, pelas, ¿no? ya valió, ya Estás valió. pelas. Porque entonces, amigos, cuando tiene usted esas intenciones o quiere ocultar algo, pues va a mentir. Y entonces, pues al mentir ya se acabó la confianza, se acabó la Y no transparencia. hay mentiroso que se acuerde de todas sus mentiras. Tarde o No, seguro temprano las se va calla. tarde o temprano se va a contradecir. No hay mentiroso que se acuerde de todas sus mentiras. Y Jamás. bueno, o va a seguir mintiendo más y más y más Por para eso. cubrir su mentira principal, ¿no? O sea, digo, ya sabemos que Alguien que nos copió el Ah, programa, sí. así lo hace, ¿no? Pero bueno, eso sería tema de Esa otro es la programa. importancia de la comunicación. De la Ojo, co todavía vamos en la primera C, pero ¿cómo andamos de tiempo, Robert? Ah, bueno, pues ya estamos por irnos al corte comercial. Sin embargo, pues bueno, ya sabemos que la comunicación es importantísima y no solamente con los demás, sino con uno mismo. ¿Qué te estás diciendo? Y si eres coherente de lo que te dices con lo que haces. Y pues la siguiente va a ser la conexión, pero ahorita regresando de este corte comercial, que no, todavía, regresando de este corte comercial, no entiendo. Ay, Vamos a hablar de la tienes conexión, pero les dejamos 15 segundos. mientras cómo empieza el tema de la conexión. Dice, ya sé para dónde voy, pero ¿con quién llegaremos allá? ¿Y yo llegaré o no? Así que con eso se las dejo. Ahorita regresamos. Vámonos a un corte comercial. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes, a disfrutar el fin de semana. Y bueno, me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, en la conversación de esta noche. Pero ¿qué nos traes ahora, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, vamos a hablarles de esta hacienda hermosa que está aquí muy cerquita de Mérida, que se llama Hacienda San José Cuché. Y bueno, te vas a casar y ya estás en los preparativos de tu boda. Pues qué mejor que ofrecer tu fiesta, qué mejor que festejar tu fiesta de boda en una hacienda a tan solo 7 kilómetros de Mérida. Así es. Escuchaste bien, 7 kilómetros de Mérida, Hacienda San José Cuché, un paraíso de jardines. Celebra tu boda rodeada de naturaleza en una hacienda hermosa, con grandes árboles, jardines y hasta un lago artificial para empezar esta nueva etapa de tu vida y además en contacto con la naturaleza. Y vas a tener unas fotos y unos videos hermosos para recordar ese gran día. Así que ven a conocer Hacienda San José Cuché, ubicada en el kilómetro 1 de Chablecal a Concal. Saliendo de Chablecal hacia Concal, ahí en menos de 1 kilómetro vas a ver tremenda entrada con una rueda verde muy grande, que precisamente esa rueda verde era la que movía la desfibradora de Nequén de que había en Hacienda San José Cuché. Así que una hacienda más cerca de ti y de tus invitados. Así que manda WhatsApp. Les recomiendo que manden WhatsApp porque a veces no contestan. Pero si mandan WhatsApp, les responden. ¿A qué teléfono? Al 9991 595333. Repito, 9991-5953-33. Hacienda San José Cuché, un paraíso de jardines. Ahí tiene usted, hágale caso a. Si se va a casar, pues ya sabe a dónde. Hacienda San José Cuché. Bien, Laura, regresamos aquí con el tema. Le estamos platicando las tres Cs para la transformación cultural. Y qué bueno que le marca transformación cultural, porque es un verdadero cambio de cultura, sobre todo en el ambiente laboral. Y las tres Cs son comunicación, conexión. Y la tercera era comunicación, conexión, ¿y cuál era la tercera? Confianza. Confianza. Y bueno, la de la segunda, conexión, dice, ya sé para dónde voy, pero ¿con quién llegaremos allá? ¿Y yo llegaré o no? Así es. Y bueno, pues la gran pregunta es ¿con quién? Porque siempre vas a llegar con alguien. Imposible llegar solo. O No, sea, bueno, si llegarás, si no te corren antes. ah, pero pues no es que te corran. Si tú eres el dueño, pues que funcione. Pero siempre Bueno, llegas sí. con alguien, llegas con y llegas por alguien, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre vas a tener gente que dependan de ti y de las que tú dependas. Hay que recordar que la conexión, por eso se llama conexión, este punto, es la que nos permite las buenas relaciones, a fin de cuentas, son las que nos permiten que salgamos adelante, que tengamos esos trampolines que son necesarios para, pues, interactuar y hacer otras nuevas conexiones para lograr buenos negocios. Entonces, pues bueno, ¿qué nos dice acá? Pues normalmente cuando se habla de cambio, hay una cierta cantidad de incertidumbre que hace que las personas duden sobre su futuro y estabilidad en la empresa, lo cual las distrae del objetivo y de lo que se necesita de ellas. Pero además, para la comunicación, que es el paso uno, ¿no? Que funcione, pues las personas necesitan tener un cierto nivel de conexión. Y bueno, pues esto es importantísimo, Robert, porque ¿de qué te sirve estar bien comunicado si no tienes una buena conexión? Y yo quiero interpretar esto como conexión, como relaciones interpersonales positivas, Claro. fructíferas, que dejan para trabajar más, ¿me entiendes? Que tengas conversaciones de alto nivel, como decimos en coaching, ¿no? No radio pasillo, no que corren a veces las noticias en radio pasillo y ya sabes que el jefe no nos Sí, no es dijo. la comunicación de chismes. Es correcto, entonces esa conexión tiene que ser auténtica, con humildad, con los valores de honestidad, de transparencia. Solo así, amigos, las personas logran involucrarse y comprometerse en el para qué del cambio. En otras palabras, si yo te importo como persona, a mí me importa la empresa, o al menos mi jefe, y lo que él necesite será una prioridad para mí. Claro, aquí es donde hablamos, pues, de ese manejo emocional, interpersonal y que te permite relacionarte mejor con las demás, con todo tu ámbito, ¿no? Con todas las personas. Se llama Y te lealtad. ándale, bueno, se llama lealtad. ¿Cómo te ganas la lealtad de tus trabajadores, ¿no? Que eso es lo que le faltaría a Elon Musk en lo que le pasó en China, ¿no? Aunque bueno, pues ya conocemos a los mendigos chinos, ¿no? No es cierto, ma. Pues es que, sí, tristemente No no es a todos, no una todos, persona, no todos. pero hay, por favor, ¿cuántos productos de imitación hay que son made in China? Bueno, made in Taiwán también, pero la mayoría vienen No, pero de ya la allá. tecnología desarrollada por los chinos es insuperable, Laura. Sí, Si bien bueno, partieron de definitivo. copias, Sí. pero ya la tecnología Sí, china es muy súper está avanzada. en punta, ¿no? Pero Sí. bueno. Sí, totalmente cierto ahí sí, definitivo, Robert. Y bueno, entonces, pues, ¿el para qué quieres tener esas conexiones, ¿no? Y en otras palabras, si yo te importo como persona, a mí me importa la empresa, o al menos mi jefe, como ya dijiste, y lo que él necesite será una prioridad para mí. Pues sí, es cuando se crea esa lealtad y ese respeto por parte del jefe y esa valoración por parte del jefe hacia sus colaboradores. Y fíjate que ya estamos hablando de valores Que se han que perdido. se han perdido en las organizaciones, ¿no? Terrible, se ha perdido a nivel mundial tremendamente. Sí, muy triste lo que estamos viviendo, lo que está pasando, la ceguera que nos está invadiendo a todos de no ver cómo con tanta facilidad nos dan largas, nos dan promesas, nos dice, sí, claro, mañana. Es como el que te dice, sí, el viernes te voy a pagar. Y llega el viernes. Sí, el viernes, pero no te dice qué viernes, de qué año, de qué mes, de qué día, Sí, de qué nada. viernes No, de o sea, año es muy bisiesto, ¿no? fácil estar allá soltando promesas y soltando Es que pronto vamos a mejorar la empresa y vamos a implementar y vamos a traer tecnología de punta y vamos a hacer esto y ya les vamos a tener asegurados a todos, que no sé qué. Y no, a la mientras no hacen absolutamente nada, pura promesa. Y tristemente, pues hay muchas personas que se creen todo eso y no se dan cuenta que es todo un engaño. Entonces, sí, no hay que permitir que esto suceda, no hay que permitir que nos estén engañando de esa manera. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Yo estoy pensando en lo que está pasando en México, tristemente, muy lamentable, pero pues si a nivel de una institución tan grande como la que es el gobierno, no hay esa confianza, no hay esa conexión. Y mucho menos hay una comunicación real, verdadera, si no es que es puro engaño, pues ¿cómo nos quedamos nosotros? Hay que recordar que los padres de familia, la manera en que actúan, son los que ponen el ejemplo. Los jefes de una empresa son los que ponen un ejemplo. Y de ahí deriva la actitud y el reaccionar tanto de los hijos como de los colaboradores. Imagínate cómo está el país con un gobierno encabezado que también funge así. Pues los ciudadanos pues están allá en ese Bueno, torbellino de confusión. en ese proceso hay una división gigantesca, ¿no? Divide. O sea, es que yo creo que la intención clara es eso, es dividir. Y lo lamentable es de que a veces gana la división negativa, ¿no? Negativa. Y bueno, y Sí, no. eso está pasando en muchos países, ¿no? Además, no solo en México, sí. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias por su compañía y su escucha. Mire, vamos a cumplir ahora en abril 16 años de estar con ustedes. Ahorita estamos en la emisión número 4831, así es de que, pues esperemos que nos siga acompañando. Hay mucha gente que nos ha acompañado todos estos 16 años, a quienes se los agradezco, y sobre todo a nuestros patrocinadores, porque amigo empresario, sabemos que dar a conocer tu negocio es importante. Ganarte la confianza de tus clientes es vital para el crecimiento de tu negocio. En Fórmula en los Negocios, creamos un ambiente de confianza, donde la audiencia te escucha con nuestros temas empresariales actuales, temas empresariales de valor para todos nuestros radioescuchas. Y además, te recuerdo, somos los originales, somos los primeros. Y pues acércate a nosotros, pregunta por nuestros paquetes de entrevistas y menciones. Márcanos al 9991, perdón, 9994. 10 01 70 y 70. 70 99 94 10 01 70 y con mucho gusto nos ponemos en contacto contigo o escríbenos a contacto@formulaenlosnegocios.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y le estamos platicando las tres Cs de la transformación cultural, que déjeme decirle, esta transformación cultural ya está pasando en todo el mundo. Entonces, pues hay que ayudarle, no hay que esperar a que nos agarre el cambio de repentino y ahí tengamos que estar actuando rápido. Hay que montarnos en la ola y mejor actuar preventivamente. Entonces, ¿con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Roberts. Y bueno, finalmente, pues el elemento más relevante, ¿no? Que es la confianza. Y para lograr un cambio, pues tiene que haber confianza, porque todo cambio nos provoca desconfianza, nos provoca miedo, ¿sí? Entonces, la confianza es el punto, bueno, la punta de la lanza, por decirlo así, para que realmente pueda ser efectiva la conexión y la comunicación. Entonces, aquí lo que menciona es que la confianza, pues que cierra el ciclo asegurando que lo que se dice es lo que la gente ve. Es ¿Qué es la decir, congruencia que decías hace rato? claro, es decir, la confianza que nace de la transparencia en la comunicación, la congruencia en las acciones y el sentimiento de valoración como persona. Y pues solo cuando la confianza está sólida es cuando vemos que los cursos, los programas de agentes de cambio y otras herramientas funcionan. ¿Cuántas veces hemos visto, Robert, que empresas contratan un curso, ¿no? Un curso de, pues no sé, mejora continua, de incluso de instalación de software o cosas así. Y que tristemente muchas veces los jefes, los directores, no son los primeros que no van, Es dejan correcto. allá a sus colaboradores, ellos no se enteran qué aprendieron los colaboradores. Lo peor del caso es que ellos no aprenden al unísono con los colaboradores. Entonces llega un momento en que no pueden hablar el mismo idioma después de ese curso, porque el chip tal vez de los colaboradores ya cambió. Y sí quieren hacer esas mejoras, pero si el gerente, director y dueño no estuvieron y no se enteraron, pues el chip no cambió. Ellos creen que los colaboradores ya tuvieron su curso, ya ellos van a provocar el cambio. Mentira, mentirísima, porque hay que recordar que el cambio empieza desde arriba, no desde abajo. El primero que tiene que cambiar es la cabeza para que cambie todo el cuerpo. ¿Quién dirige al cuerpo? ¿Tus pies? No, tu cabeza. Si tu cabeza no está bien objetiva, con la visión correcta, con la interpretación necesaria, el resto del cuerpo, ¿sí? No va a poder, o sea, no va, o sea, tiene que funcionar bien tu cabeza para que funcione todo el resto del cuerpo. Tu pie no le va a decir a tu cabeza o a tu mano qué hacer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es todo empieza con el dirigente, los dirigentes. Son a que ellos vayan cambiando, va implementándose. Entonces, cuando se dan estos cursos y están bueno, nosotros hemos experimentado en las conferencias que da Roberto y en los talleres que da Roberto de coaching. Cuando están los dueños de la empresa, inmediatamente se nota el cambio. Uno, los colaboradores dicen, ah, este curso es importante porque hasta el jefe vino, ¿ok? Para empezar. Dos, empiezan a participar y empiezan a aprender juntos. Se empiezan a dar cuenta de dónde están los cambios que se tienen que hacer y hacia qué dirección tomarla. ¿Y qué pasa después de ese curso? Ya se entienden entre ellos porque vivieron la misma experiencia y lograron ver lo que le falta a la empresa desde la misma perspectiva. Y por eso entonces ya pueden trabajar como equipo. Y esa es la importancia, Roberto. Totalmente de acuerdo contigo. Y fíjate que, amigos, estas tres Cs, hay muchísimos, como dice Laura, muchísimos modelos de cómo transformar la cultura en su empresa, tomando cursos, conferencias, consultores, muchísimos. Pero si no involucran estos tres elementos que hablamos de la comunicación, la conexión y la comunicación, la conexión Y y la la confianza. confianza, pues no van a llegar a ningún lado, amigos. Es necesario convencer a todo su personal, a todas las personas que están en su organización, aunque tengan diferentes departamentos, pero tienen que hacer una normalización, tienen que establecer un grupo de capacitación para cada departamento, para cada área y aceptar los cambios. Ahí es donde viene el convencimiento. Porque mire, y también aquí me viene ahorita a la memoria que cuando yo aprendí hace muchos años en el... estábamos en una junta. Allá en aquel centro de cómputo donde yo aprendí a programar, y los operadores del centro de cómputo querían hacer una huelga porque no los invitaban a una junta para hablar de lo De que los nosotros. problemas, pues sí. Y entonces el director, me acuerdo que dijo: "A ver, muchachos, aquí no es democracia, aquí no se hace lo que ustedes digan. Aquí es al revés. Aquí se hace lo que el jefe dice". Y esa lección me es muy importante porque muchas veces con esta ideología que nos quieren meter a fuerza ahora, que hasta en los libros de texto de los chamaquitos lo traen, Qué horror. amigos, en las organizaciones tienen que fungir estas tres Cs: comunicación, conexión y confianza. No se trata de la democracia, no se trata de que la gente vote si los cambios que usted va a hacer como dueño de la empresa les convienen o no. Tiene que trabajar en la comunicación, en la confianza Claro. y en el contexto, ¿no? Entonces, es muy importante esta aclaración, amigos, porque muchas veces pensamos: "No, es que somos democráticos". Pues sí, pero en la empresa no. En la empresa tienes tú que cumplir para lo que fuiste contratado, para lo que estudiaste y para lo que tienes que hacer y aprender a trabajar en equipo. Porque si no, imagínense en una empresa cada rato: "Oye, vamos a poner a votación a ver si le subimos el precio al producto". No, amigos, O no si funciona. cambiamos de No material, funciona si así. cambiamos el Pero contexto. bueno, ¿te gustó el tema? Interesantísimo, Robert. Espero a nuestros amigos radioescucha les haya gustado y pues que pasen un lindo fin de semana. Gracias por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.